ojos color miel y una fragancia tibia, muy tibia en su piel. Si alguien sabe de él, que me lo diga. Estoy atormentada por su amor. Extraño tanto, suspiro el desencanto si no estás.